Sobre las ruinas de un viejo monasterio se alzan las tumbas de un nuevo cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Dos de noviembre, día de difuntos, salen a pasear los muertos todos juntos. Muertos por aquí, muertos por allá, muertos, muertos. Los esqueletos juegan un partido con la cabeza de un recién fallecido. Cabezas por aquí, cabezas por allá, cabezas, cabezas. Cae la noche sobre el campamento, sombras asesinas acechan al momento. Sombras por aquí, sombras por allá, sombras, sombras.